con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Sí, al menos cuarto, manejala como si te cante los huevos, ¿viste? Después te digo cuánto dura. Estamos en el espacio de Data del Vino, pero tengo unos mensajitos antes. Uh-huh. El 4065, me dice, hace así porque ya está en Data del Vino a pleno, muy metida en Data del Vino. ¿Quién, yo? Sí. Sí, sí. Soy hincha de Colón, con Esperanza compré la entrada y viajé 15 horas para ver el partido. ¿Se podía perder como efectivamente sucedió? Claro, pero la esperanza te lleva, independientemente del resultado. Así lo entendí yo. Me gustó, ¿eh? Gran interpretación. Gran frase y aguanta Hernán. El programa sin él está como que le falta algo. Sin tos mientras habla otro. Tiene razón. Qué maldad igual, Qué maldad. Por eso lo leí. Si decía, si terminaba ahí el mensaje, no lo leo. Me tiro tierra encima, Marisa. Ayer te tiraste tierra encima. Bueno, pero un día y un día. Es un día hoy y un día. No. Ponete de acuerdo al final. Hoy no voy a leer ningún mensaje que sea en contra. Ok. El 23-12 dice caos en la zona de... para que se me fue el mensaje acá. Un caos Plaza Italia, evitar la zona. Dice el 23-12, lo leo porque es de hace 5 minutos. Está como todo el mundo bastante enloquecido en estos días, ¿eh? Sí, lo dije. Hoy la lluvia... Bueno, ayer cuando salimos de acá, la verdad que el centro era... Lo que tardé en cruzar, sí. 8:46, es inexplicable, o sea, cero orden, ¿no? Pero muchísimo lío para poder cruzar las calles. Sí, estaba... Y era temprano, complicado. Eran las 5 de la tarde. Y después a la noche, yo rajé. A la noche volaste. La zona céntrica, sí. Estaba cargadita a las... Y cerca de las 9 de la noche. Pero me pareció... Menos que el año pasado. No sé después, la verdad. ¿En cuanto no cantidad sé. De gente y movimiento? Sí, sobre todo desde caos de tránsito. Mm. Estaba cargada toda la zona céntrica, pero me pareció un poquito menos que el año pasado. Pero bueno, sí, hay que tener paciencia, estamos todos medio apurados. Y las fiestas, viste, alteran a todo el mundo. Alteran, nos olvidamos de la carta. Habría que erradicarla ya. Ya está. Nah, tanto no. Basta de fiesta de fin de año. Tanto no, Marisa. Estás Estoy renegada, re grinch, estoy muy grinch. Quedaste renegada al final de 2019. Bueno, Amado, ¿cómo le va? Hola Martíncho, hola Marisa. Hola. ¿Todo bien? Está hola, muy rico esto hoy, ¿eh? Bueno, cuando Martín hablaba y decía que ya estábamos en el bloque de Data del Vino, es verdad, porque Marisa está degustando un pan casero relleno espectacular de Martín Chef, ahí Martín de 54, Chef. 10 y 11, sí, trajo dos, nos dieron dos panes, uno relleno con caprese y el otro con carne, aceituna, no lo vi. Muy ron, rico. Sí, está buenísimo, sí, ya le vas a entrar, aprovecha mientras yo voy hablando. No. Después, después, si queda. Bueno, dale, déjeme algo porque yo no almorcé. y también lo estamos acompañando con un Oid Mortal, un Merlot 2018 de... la vinoteca, gentileza de Vinoteca Estiva, ahí en Diagonal 79 y 56, donde uno puede acceder a todos los vinos que tienen en vidriera y que son bodegas que por lo general no se encuentran en el resto de las vinotecas de la ciudad. Uh-huh. Y obviamente, mencionando Data del Vino o Siesteros, tienen un descuento sobre el descuento. Ahí en lo del amigo Horacio Barragán y los muchachos. Bueno, este vino, ¿les gustó? Vamos a empezar al principio. Sí. Está bueno. Sí, es un Merlot, está muy bueno. En realidad no tiene paso por madera. Es un... No lo dejé ni 2000... respirar, te digo. Yo tampoco, medio como que... Bueno. Lo probé así, medio de es sopetón. Es un 2018, se llama Oid Mortal, y es de Pablo Martino, que hace este Merlot, un Malbec y un Chardonnay. Es del Valle de Uco, de Tupungato, precisamente, como les había dicho, que no tiene madera. El 70%... del pasaje o del descanso o de la estiva del vino está hecho en vasijas de cemento. Uh-huh. Y se hacen solamente 1.500 botellas. Mirá. La producción. Somos afortunados. Exactamente. Tiene un precio sugerido de 350 pesos. Es muy accesible como para estas fiestas poder comprarlo. Y encima si vas y te hacen descuento, más barato todavía. Mirá. Mencionando, yo te digo, Data del Vino y Siesteros. Y por otro lado, bueno, la gente de Martín Chef ya también que con estas hoy me preguntaron hasta cuándo seguía Siestero. Mira, no sé, creo que Los chicos están confirmados hasta el 31. Data del vino, no sé, hasta el 27 viernes seguro. Que viene. Después no viernes sé si arranca el 2020, pero bueno, es la realidad. Te iba a hacer una pregunta, vos que sos del mundo del vino. ¿La gente deja para las fiestas la bebida para elegir, digamos, y para comprar al último momento? ¿Mayormente o no? Según. No, más o menos, no te creas. No. Hoy, mira, te cuento, en mi caso particular siempre me ensartan con el tema del vino porque me y bueno, sos el que sabe en la familia, ¿quién lo pero, va a elegir? No, la gente no lo deja para último momento el tema de la bebida, porque en realidad si te pones a pensar, entre la bebida y la comida, lo más caro es la bebida, me parece. Sí. Y hoy por hoy, ante una situación bastante particular y difícil por la que estamos atravesando, la gente chusmea los precios de las bebidas, sí, de los vinos. Ayer vi un informe en la tele, por eso te preguntaba, que le preguntaban a la gente, bueno, qué no sé si preferías la palabra, pero que resignaba un poco, claro, en el momento de hacer las compras de las fiestas. Y me llamó la atención que mucha gente dijo, este año no hay champagne porque está muy caro, este año se toma sidra. Mirá. Antes que la comida, ¿eh? Bueno, el tema del espumante o espumoso siempre fue, obviamente, mucho más caro que un vino. Digamos, en un target medio. Pero sí, es verdad, por ahí prefieren resignar parte de la calidad de la bebida o bajar el nivel de vino. O un vino más barato, por ahí. Por eso, un vino más barato, poder tratar de pasarla bien en estas fiestas. Sí. Es complicado. Bueno, hoy ¿se fueron mucho los precios? Sí, se fueron. Se fueron, bajó el consumo interno por ese tema. Claro. Y ya que mencionás algo, vos sabés que Patricia Ortiz es la dueña de la bodega Tapiz y es la nueva presidenta desde el año pasado de Bodega de Argentina. Y ni bien asumió este nuevo gobierno, ya se reunieron con Matías Culfas para plantearle la situación de la industria. Ministro de Economía. Se fueron conformes, uh-huh, y esperando los resultados que le prometieron para el 2020 o como para comenzar a levantar el nivel de, en todo sentido, ¿no? De importación de los insumos con los cuales embotellan o producen los vinos. E imagino también mejorar la exportación. La exportación, sí, pero ha mejorado, ¿Sí? Ha mejorado, sí. Lo que pasa que también el tema del dólar complica, sí, porque vos tenés que comprar insumos, ya te digo, que vienen del, claro, extranjero. Los créditos, que no son para nada blandos, para las bodegas, como para poder afrontar costos. Uh-huh. Y, el plan estratégico 2020 que se hizo hace 10 años no logró los objetivos que realmente, si bien 2020 falta todo el año que viene, pero no logró los objetivos que se trazaron en un momento para el sector de la industria. Muy poco se ha trazado. Se ha cumplido, perdón. Así que, y a propósito de eso, tengo unos números. Para, antes que te metas, sí, con eso, pensaba recién, hoy igual hay alternativas. El champagne es el champagne. Sí. Pero hoy tenés alternativas. A diferencia de otra época en donde... ¿Para reemplazo decís vos para el brindis, claro, por ejemplo? Que era o sidra o champagne. Mm. Hoy tenés vinos espumantes, sí, que no es champagne. No. Pero no queda mal. Ay, que acompaña. Es para el momento. Obviamente que no es lo mismo. El otro lo dirá, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ya lo sé. Pero como una alternativa, como una variante justamente. Sí. Como para darte un gustito o tomar algo distinto. Sin que sea champagne y con precios mucho más razonables, accesibles, sí. Sí, y después tenés las sidras saborizadas. Magnum, por decirlo algún, no, Magnum no está mal dicho, no está bien dicho. Las sidras que son o que tienen un nivel al tope de un espumante, como las de alta gama, por decirlo de alguna forma. Aquí hemos probado en algún momento las Lady Red. Me acuerdo. Red. Sí, yo la muy rica. Compré después, muy rica. Sí, está buena. Muy rica. Y la 1888 también es otra. También. Y si ustedes se fijan en el formato de la botella y no tienen los... tienen el corcho, es como el de un espumante con el alambre, tanto de estas dos sidras como que les menciono, también un poco para variar el packaging y asemejarlo más a lo que es un espumante. Pero sí, en precio, estoy hablando de 200 pesos, estas dos sidras que... ¿Ah, sí? Sí, que les estoy manifestando. Muy bien. Sí. Hoy 200 pesos, está bien. Es sidra, pero está bueno. Más barato, una muy sidra... difícil para algo así. Sí, lógico. No solamente también para la noche. Podés tomarlo el 25 al mediodía, si hace calor, bien fría, sí, está buenísimo. Sí. Y va a ser 34 grados, chicos, así que... ¿34? Sí. Sí. Bueno, y te quería completar con el tema de la industria del vino, algunos números que aporta al empleo o a los trabajadores. Argentina tiene una superficie cultivada con vid de casi 220.000 hectáreas, que están repartidas en 24.000 viñedos en 19 provincias. Es el 3% de la superficie mundial. Y estamos quintos en quinto puesto en, como productores de vino. Hay más de 17.000 productores primarios, sí, que se reparten, obviamente, en todo el país y que cosechan las uvas para que las más de 900 bodegas que hay puedan llegar a más de 120 países. Hablamos de exportaciones. ¿Qué genera la industria vitivinícola? Mano de obra de 106.000 puestos de trabajo de primera instancia y después 280.000 puestos de trabajo de forma indirecta. Quiere decir que la industria ha sufrido, como la, el resto de las otras sectores, un golpe bastante importante, uh-huh, y también por el sobrestock, entre otros motivos, de vino que ha quedado por no poder exportar o poder producir por el consumo interno, que ha disminuido bastante. Eso es otro de los temas a resolver. Dale, ya seguimos con más data del vino, tiene mucho más. Pablo Amado, ¿Martino bien? Martino bien, hoy me debe estar en Buenos Aires. En Buenos Aires, lindo día, sí, para estar. Me dijo, está lloviendo mucho, no creo que llegue a que haga que llegue a Buenos Aires y vuelva para las 2 de la tarde. No. ¿Está que, escuchando? Calculo, no sé, no creo. No, no, ahora está en Buenos Aires, si no estaría acá, lo mato. No, pobre Guille. No, pero puede escuchar, sí, por la aplicación. Ah, por la aplicación, sí. Por la aplicación. Sí, sí. Pero no, Martín no se lleva muy bien con la tecnología. No. No, no, él hasta vino Sofía llega, después ya, después ya más no. Está bien, Choriguán, qué bueno. Claro, también, también. Tanda y ya volvemos con más data del vino aquí en Siesteros, hasta las 17. Para brindar en Siesteros, data del vino. La plaza, el mate, la radio y Siesteros. Habla Roberto de Branza. Soy Rodrigo de Blanca. Acá, exactamente, Tuyú. Soy Luciano desde Alemania. Vos también. Vos también. Lleva atada a La Redonda. Ingresa a tu Play Store o Apple Store. Busca La Redonda 100.3 y descarga las nuevas aplicaciones. La Redonda, con vos, a todas partes. Seguimos en Data del Vino. En un ratito, Florencia Molina con la Liga Amateur Platense. En un ratito, Carlos Arcuri. Si puede sortear todas las controversias. ¿Volvió? ¿Dónde está mi amigo? No, no, hay que ver si llegó. Hay que, claro, no es que volvió. Hay que ver. Habría si que ir llegó. Testeando, ¿viste? Por dónde anda. No, no, no, es en el momento. Ah, es en el momento. Porque lo de Carlitos es minuto a minuto. Claro. Si vos le mandás un mensaje ahora, te responde. Sí, sí, sí. Dentro de media hora no sabés. ¿Qué pudo ¿dónde haber está? Pasado? No, si está abrazado, no, no, al coso de Mar del Plata, sí, al. No, no. ¿Cómo se llama el bicharraco? Ese no me sale el nombre. El lobo marino. El lobo marino, ah, ese. No me salía. No sabemos dónde anda. Mario, ¿vos estás bien? No, y tomé vino, soy en peligro. No, pero antes del vino. No, sí, estoy fantástico. ¿Sí, ¿estás bien? Sí, bueno, sí. Me quedo tranquilo. En un rato también tendremos información con Juan Manuel Rodríguez del vóley y del básquet. Y la peña de Juan Pablo, por supuesto, como cada viernes. Aquí en Siesteros, hasta las 17. Nos quedan un par de minutos, Amado. Después un temita, después las noticias, obviamente, y seguiremos con Data del Vino. Comiendo. En este par de minutos, sí, vamos a aprovechar. Muy rico, ¿eh? Lo de Martín Chef, aprovecho. El teléfono 489-2121. Mira, tengo la tarjeta. Perfecto. ¿Ya sos VIP? Sí, Martín sí. Sí. Ya soy Martín Vip, Martín Chef. 489-2121 para llamar y hacer el pedido a Martín Chef. La verdad, todo buenísimo. Este pan de carne es una cosa de loco. Buenísimo. Pan relleno de carne, porque no es pan de carne, me voy a expresar como corresponde. Sí. Exactamente, es muy pan rico. Relleno de carne. A mí me gusta mucho el pastel de papa. Sí, Chef. Sí, sí, sí, lo has contado incluso fuera del aire, sí, doy fe. Sí, sí. Sos como fan. Pues le ponen bastante aceituna. Y huevo muy duro, rico. Todo así, todo, todo, contundente. ¿Con pasas? No, boludo, ese no. Ah, bueno, pues, por ahí hacen con pasas y sin pasas. Estamos hablando de pastel de papa. De otro no sé qué es, que es pan hamburgués. Relleno empanada. Pastel de hamburgués, no sé, nada. Muy rico. Y además, y tiene también muchos postres, María. Sí. Oh, con razón va a seguir. Los hace Nancy, la esposa de Martín. ¿Ah, los sí? hace. Sí, están buenísimos. Riquísimo todo. Después te curame el empacho, curame el empacho. No sé qué me pasó, curame el empacho. Fue claro. Me hicieron piquete. No sé, comí una banana caliente, te dice nada más. No, te juro que no comí nada. No cuentes todo, Marisa. No, se puede contar todo al aire. Bueno. Bueno, Amado, algo, cortito. Lanzamiento de Nietos en Etiner, sí. Tres Bonarda de distintos terroir. A un precio de 700 pesos lanzó trilogía de Bonarda de Agrelo, del terroir de Agrelo. El otro es de Lavalle y el otro es de Tupungato. Son tres nuevos vinos que lanza al mercado Nietos en Etiner a un costo de 700 pesos, precio sugerido. Y después, por otro lado, quería más o menos hacerles un, más que a ustedes, a los oyentes, unos consejos de qué vinos tomar ahora que se avecina el calor. Mm. Para que no se sientan pesados ni nada por el estilo. Las sugerencias ideales son, en todo momento del día, son tomar vinos con que las temperaturas de servicio estén realmente acorde a la cepa que se va a beber. Que sean vinos ligeros. Vinos ligeros significa que no pasen por madera, que son los pesados, los que tienen cuerpo. Sí. Que tengan refrescante acidez, que se les marque en el paladar cuando uno los bebe. Y que las graduaciones alcohólicas sean medias o bajas. Pasamos a los blancos. Un consejo, tomarlos bien fríos, a una temperatura de entre 7 y 9. Bien diría. Frío significa... 7 y 9 grados. ¿Con hielo o...? No, sí, los puedes tomar con hielo. Ay, le iba a preguntar y dije, va a ser una burrada. No, menos mal que estás vos. No, porque acá... No, porque acá incluso al aire en Siesteros, varios enólogos cuando le hemos preguntado, ningún problema. Y si querés ponerle soda, también. A mí me gusta con hielo el vino, no hay vuelta, ¿viste? Bueno, ponele. Es como si no... El consejo que... Y si tomás tintos, tomá tintos frescos, jóvenes... Y a 14 grados de temperatura, que no pasen por madera. La uva ideal para perdón, para tomar un vino de esos es el Pinot Noir. Lo que pasa es que el Pinot Noir no es económico. Puede llegar a haber alguno que otro Pinot económico. Pero si no, a los que vos ves en el supermercado, los que no tengan paso por madera, entrale perfecto a 14 grados y disfrutalos. Y si no, le pones soda o agua, una cáscara de limón, de naranja, lo haces sangría. Lo mismo con los espumantes. Con los espumantes, las burbujas también resaltan la acidez del vino. Y siempre tomarlo bien frío, y si podés ponerlo en una frapera con hielo para que conserve la temperatura, mucho mejor. Nada más que nada por el calor y para no provocar después descompensaciones. Siempre, siempre sin exceso. Bien. En forma de vida. Lo justo y necesario. Muy bien, Amado. No, digo, porque ahora vienen las fiestas, entonces, viste, por eso. Tampoco para tomar todo claro, el día. Bueno, por que eso. Que se pueda tomar todo el día no significa tomar todo el día. Exactamente. Son dos cosas distintas. Exactamente. Hagamos esa aclaración. Sí, señor. Bien, en un ratito mucho más de Data del Vino ahora. Momento de las noticias con Alejandro Saikevich. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. El 6045 pregunta cuál es la dirección de la radio para retirar el premio, un premio. 46, número 423, entre 3 y 4. Bueno, Amado. Sí, querido. Sergio, Marisa, ¿qué pasa, Marisa? Nada, estoy pensando. ¿No estás bien? Estoy pensando, estoy perfecta, estoy pensando. No está bien. Pregúntale, oyente, ¿cuál es la dirección de la radio? ¿Vos no sabés dónde estamos? No, pero no escuché. Escuché lo de la dirección de la radio, pero no escuché para qué quería la dirección de la radio. Por eso me quedé mirándote. Porque, mira, esta es calle 46. 3 y 4, número 423. Ese es Darío, o 26, que está allá del otro lado de la pecera. Ah, ese es Darío. Hola, Darío. Operador. No está bien, tener el número de emergencia por las dudas, porque en cualquier momento... Basta, Martín. La llamamos. Bueno, Amado. Señor, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos. Cuando uno habla de vinos, o de la industria, o de terroirs, o de provincias, siempre lo primero que menciona es Mendoza, y con justa razón, porque Mendoza obviamente tiene el 82% de la industria del vino. Pero también hay otras provincias que se dedican a producir, y algunas que van de a poco escalando en la tabla de posiciones, por decirlo de alguna forma, sobre las 19 provincias vitivinícolas que tiene nuestro país. Y una de ellas es la provincia de Buenos Aires, de la cual La Plata es la capital de la provincia. Por eso, vamos a hacer un pequeño raconto de lo que es la provincia de Buenos Aires en materia de vinos y en números. Tiene una superficie, ocupa entre las 19 provincias en superficie de vid y en elaboración de vinos de uva el puesto número 10, con 145 hectáreas. Tiene a Mendoza, por delante tiene a Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Córdoba y La Pampa. Después, más, después de Buenos Aires está el resto, Santa Fe, Tucumán, bueno, hay otras provincias que ahora no hago, tendría que hacer memoria como para poder remarcarlas. Pero bueno, lo importante es que en Buenos Aires lugar. Está en la mitad de la tabla. De las 145 hectáreas, el 91,2% está cultivada de uvas tintas, donde de esas uvas tintas, aunque llame la atención, la Isabela, que es una uva que se hace o que se elabora vinos pateros, tiene el 23,3%. Y después aparece bastante más atrás, con 13,3% el Malbec, 12,4% el Merlot y 12,3% el Cabernet Sauvignon y 9,4% el Pinot Noir. Del 48%, casi 49% de uvas blancas está dividido entre el Sauvignon Blanc y el Chardonnay, y después ya es mucho menos, un 4,3% lo que es la rosada, y de ese 4,3% de rosadas, el 2,5% pertenece al Pinot Gris. Lo que llama la atención es que hay varias bodegas que ya comercializan sus productos. De hecho, varias estuvieron aquí en el programa, de distintos lugares de la provincia, y tienen que ver un poco. La más conocida es Costi Pampa, el proyecto de Trapiche, que está en Chapadmalal, en General Pueyrredón, allá en Mar de Plata. Después tenés a Saldungaray, que está en Sierra de la Ventana y que pertenece a Torquiz, igual que Cerro Colorado, que es de Villa Ventania. Mira, el Saldungaray, ahí es el segundo lugar donde más se produce. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Mira vos. Después tenés al este, la bodega, que está en Médanos, en el municipio de Villarino. Después está en Saavedra, que es Pigüé, o en Sierras de Curamal, está Itamalal. En Coronel Pringles está Mil Colores. En Tandil, Cordón Blanco. En Balcarce, Puerta de Labra, que es la bodega de Jorge Pérez Compán, del hijo de Goyo, el famoso Goyo. En Junín, Finca Las Antípodas. En Cañuelas, en los vinos Uribe Larrea, con Finca Don Atilio. ¿Te acuerdas que una vez vino un alumno, lo probamos? Un alumno de Guillermo. Riquísimo. Uribe, es muy difícil de pronunciar. Uribe Larrea. Uribe Larrea. Después en Bransen está Hocico Negro. Ahí también Juan, tomamos un vino, sí, señora, riquísimo. Sí, señora, es verdad. En Dederó, Dos Ramírez, también lo tomamos. Sí, Hocico Negro también. Claro. Sí, vino Claudio Mazo, creo que era. Y después de Dolores, el año pasado se adquirieron 30 hectáreas como para comenzar a producir. Eso estuvo a cargo del municipio. Y con un convenio con técnicos vitivinícolas de Alemania que vinieron de aquel país para explicarles y para hacer intercambio con los dolorenses y comenzar a producir vino. Todavía no hay novedades desde el punto de vista oficial, a ver qué es lo que se plantó y qué es lo que se pueda llegar a producir. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la provincia de Buenos Aires de a poquito va ocupando un lugar en la industria del vino, aunque va a tener que trabajar bastante. Y sobre todo con un apoyo, estaría bueno, de oficial del gobierno provincial, sea cual fuere el color político, porque no solamente es un apoyo para el sector de la industria del vino, sino también para el turismo. Y de a poco hay un par de bodegas aquí en la provincia que ya tienen hospedaje, donde podés disfrutar de los viñedos, el recorrido y toda la cosa. Obviamente que la provincia es tan grande que tiene diferentes terroirs, diferentes climas, y lógico que los vinos no son los mismos los que podés probar de Costa y Pampa como los que podés probar de Saldungaray, por decirte algo. Claro. De todas formas, ya hay un proyecto mucho más grande y más ambicioso en lo que es Costa y Pampa, porque es muy difícil conseguir en vinotecas vinos de esa bodega porque el grueso va para el extranjero, se exporta. Bien. ¿Qué tenemos, recomendaciones? Tenemos recomendaciones, como decía hoy Marisa, que la gente deja de comprar por ahí champagne o espumante. Yo les voy a recomendar 7 espumantes a un precio que oscilan entre los 240 y los 390 pesos. Bien. Están buenos. El primero, que sale precio sugerido 240 pesos, es Tierra de Espumantes Extra Brut, de la bodega La Abeja. Después tenemos el Séptima Extra Brut, de la bodega Séptima, 250 pesos. El Fuego Negro Extra Brut, de Casamontes, 280 pesos. El Domain Busquet Brut Rosé, de la bodega Domain Busquet, 280 pesos. El Goyenechea Brut Natur, de la bodega Goyenechea, 300 pesos. Trivento Brut Natur, de la bodega Trivento, 320 pesos. Y el Deseado Rosé, de la bodega Familia Schroeder, 390 pesos. Así que esta es una alternativa como para poder comprarse una botellita de estas y poder brindar el... En realidad, a cualquier momento, uh-huh. No necesariamente tiene que ser la fiesta. Pero bueno, diferentes opciones para poder adquirir, teniendo en cuenta que el espumante siempre fue caro a comparación del vino. Bien. Impecable, Amado. Muy completo, como siempre, diría Castro Balbi. Bueno, buenas recomendaciones y eso, ¿no? Buscar alternativas, por ahí si no se puede un champagne, aquel que le gusta brindar, ¿hay alguna alternativa como para suplirlo? Sí, obvio, olvídate. Están las sidras que hoy hablábamos. Claro, también. Ahí tenés una buena alternativa. Bueno, Data del Vino vuelve el próximo viernes. Sí. ¿Con Martino o está en duda también? No, Martino vuelve seguro, con un invitado, creo que ya me había confirmado, y con... Van a presentar un espumante. Ah, mira. Gente de acá de La Plata, que los hizo un espumante, que los hizo un enólogo mendocino. Pero bueno, eso se va a encargar Guillermo. Me parece muy bien. Me despido. No sé si para siempre o para cuando ustedes lo digan. No, esperemos que no. Bueno. Sí, para siempre y para todos. Para todos, bueno, listo. Así que esperemos entonces, que no. Retomaremos en febrero desde mi persona. Bueno, nos encontramos con Martino el próximo viernes. Así que felicidades. Gracias, Olito, igualmente para todos y para toda la audiencia, che. Que vaya muy bien y que tengas un buen comienzo de año. Lo mismo digo para todos ustedes. Que sea maravilloso, maravilloso. Para los que están del otro lado, sí. Y sobre todo salud. Que ahora, uno la sufrió bastante sí, este año sí. Sí, es verdad. En serio. Olito, ahora que te vas, ¿te la sí. llevas? Por la duda. Ay, qué malo. Yo te dejo la botella. Yo me voy, pero después lo van despidiendo, ¿eh? Me llevo a Marisa y te dejo la botella. Mirá qué cambio. Estoy preocupado por Marisa. Estoy preocupado. Data del Vino con Pablo Amado. En un ratito, mucho más. En Siesteros, hasta las 17.